sábado 18 de septiembre del 2010. Y no me funciona el PC. Con lo cual no podéis escuchar la magnífica cuña que os he preparado hace ya un par de meses. Que me gusta, pero que voy a cambiar. Porque hay un... Por ejemplo, Almaya Rodríguez, que entre tanto me enteré que era bastante pro dictatorial y no me gusta hacer promoción, aunque me encanta su música, pues no quiero, bueno, la guardo para mí, pero no la quiero difundir. Igualmente, no me funciona, es una pena, y pues así es. Hay días con y días sin. Con lo cual, hoy es día sin música tampoco, porque no he traído CD. Vamos por leer. Y eso que me muero por cagar ahora mismo, pero justo me ha tocado el inicio de la emisión cuando me está pues bajando el peso dentro del esfínter y lo tendré que retener. Así que si me sentís un poco... contraída, tensa, pues ya sabéis por qué. Hoy voy a empezar por el texto más denso para ir alejándome poco a poco de la investigación científica y ir más por lo ligero, digamos. Entonces, no ligero tampoco, pero digamos más fácil de entender, leer y ligar después y un poco vagar por la mente. Entonces empiezo con el Quaderns del Institut Català d'Antropologia, que ha dedicado su número 25 a Identitats ambivalents a debat, y una parte, la parte 2, trata específicamente de los desafíos de la heteronormatividad, sexualidades, transexos y género. Entonces vamos por Josefina Fernández de la Universidad de Buenos Aires, que ha escrito Política y regulación sexual, los cuerpos disidentes en la ciencia, el derecho y el feminismo. ¡Vamos! Aún tratándose de dominios claramente diferentes, la ciencia médica, el Estado y el feminismo se expresan frente a las identidades trans como verdaderos regímenes de poder, verdad, sobre el sexo, el cuerpo, el género y la sexualidad. En esta presentación me propongo mostrar un conjunto de prácticas interpretativas realizadas sobre el colectivo trans, provenientes de estos diferentes dominios y ubicadas también en distintos momentos históricos. Espero dar cuenta del carácter disruptor y convulsivo que las identidades trans tienen ya desde aquellos primeros registros históricos científicos de la Argentina del siglo XIX hasta nuestros días. Y esto me interesa porque hace un vínculo con el Museo Travestí de Perú, que os he contado hace un par de semanas, y me gusta hacer puentes así transcontinentales y mundiales, que la temática trans es fundamental, yo creo, para todos, de la misma manera que, bueno, la locura nos permite explicar la razón y el racionalismo, pues de la misma manera entender las identidades trans nos permiten y abren caminos para entender nuestra identidad no trans, o también trans, pero mucho más quizás difundida y no sabemos cómo nombrarlas. Como veremos, la dificultad de responder a la pregunta acerca de cuáles son las representaciones de género de identidades sexuales consideradas ambiguas se encuentra en el origen de los debates planteados en la ciencia médica y criminológica argentina del siglo XIX, en las decisiones jurídicas del Estado y también en discusiones feministas sobre la posibilidad de sumar en sus filas personas trans. En primer lugar, revisaré las representaciones provenientes de la criminología y la medicina de finales del siglo XIX, depositarias y productoras de los primeros registros escritos existentes sobre personas trans en Argentina. Luego me detendré en las representaciones que sobre la misma práctica cultural se hacen presentes hoy en el discurso jurídico cuando aborda las demandas de cambio de sexo. Finalmente, me referiré al feminismo en tanto propuesta teórico-política basada en un discurso que, al tiempo que propone la abolición de las relaciones de género o del género mismo, niega la posibilidad de una identidad feminista corporizada en cuerpos ambiguos. En este marco de discursos médicos, criminológicos, jurídicos y feministas, intentaré mostrar cómo el activismo trans, unas veces a través del diálogo y otras de la impugnación y la denuncia, desordena un orden sexual que clasifica y jerarquiza las diversas sexualidades, desde un patrón dominante que se erige como natural, normal y normalizador. 1. El lidiar de la medicina y el derecho con los cuerpos e identidades ambiguas no es propiedad de este siglo. Los primeros registros argentinos acerca de las por entonces llamadas desviaciones sexuales provienen de los últimos años del siglo XIX y principios del XX y pertenecen al campo del derecho penal y de la criminología. Fueron los médicos criminólogos quienes encabezaron las investigaciones de los desvíos sexuales. Comprometidos directa o indirectamente con concepciones políticas y económicas sobre el desarrollo de la nación, no dudaron en asociarlos científicamente al delito. La construcción de la nación imponía en Argentina un ordenamiento político y social del género y la sexualidad. La unidad territorial, la organización del mercado de trabajo, la regulación de los conflictos de clase, la integración del inmigrante, eran tareas que demandaban un tratamiento de las desviaciones sexuales para que el que los médicos criminólogos de la época fueron forjando herramientas que pasaron a formar parte de los dispositivos estatales de regulación social. A propósito, esta es En Sexofonía, en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona y por el mundo entero en www.contrabanda.org. Y me podéis llamar desde Barcelona al 93-317-7366. Invertido social, perdón, qué buen lapsus. Invertido sexual fue el nombre elegido para designar en Argentina a un vasto conjunto de individuos que se relacionaban sexualmente con los de su mismo sexo, algunos de los cuales expresaban cierta ambigüedad en el vestido, llevaban prendas propias del otro sexo. Todos eran caracterizados como sujetos inmorales, representantes ejemplares de las etapas de transición entre la honestidad y el delito, el bien y el mal. En el amplio campo delimitado por las ciencias sexuales de Argentina, la posición adoptada durante el acto sexual ocupó un lugar destacado. Esta podía ser receptiva pasiva o insertiva activa. El estigma y la criminalización recayeron sobre quienes eran pasivos. Esto, si os recordáis, es un poco lo que os voy contando desde más de... ¡Wow! Casi llegamos a 3 años, pronto en noviembre, ¿eh? Hay que hacer un cumpleaños. Desde los romanos hay esta teoría, ¿no? Y bastante práctica, que los hombres pasivos eran culpables de perder su dignidad, los hombres romanos libres, ¿se entiende? Mientras que ser activo como hombre es la única manera de ser hombre y pues civil romano, ¿no? Entonces la homosexualidad no tenía ningún problema de momento que eras activo, lo cual es difícil de entender porque forzadamente hay un pasivo por ahí, pero entonces es que no se podía follar entre hombres sino de un personaje, bueno, un romano libre hacia un esclavo, y un romano libre no podía ser enculado, con lo cual una pena, ¿no? Se perdieron la posibilidad entre romanos de follar tranquilos, y cuando lo hacían no se podía contar y era muy mal visto, y también igualmente de recibir el jugo de la mujer, de darle placer, y de toda la parte que no era de penetración no era vista como algo pues digno, y hasta hoy pues se escucha muchas tonterías, ¿no? De que el hombre es un follador de solo de polla, ¿no? Cuando se sabe bien que follar implica tanto la lengua como los dedos, como cualquier centímetro de tu cuerpo. El estigma y la criminalización recayeron sobre quienes eran pasivos. La identidad sexual del invertido, en la Argentina de principios de siglo, fue polarizada en torno al rol pasivo-activo adoptado y no solo en función de la similitud del sexo con la pareja sexual. Así, en las ciencias sexuales argentinas, la categoría de homosexual no reemplazó a la de invertido sexual. Por el contrario, esta última persistió. Y como dice Salesí en 1995, fue utilizada para especificar, más allá de la elección del objeto sexual, el rol adoptado en la relación sexual entre personas del mismo sexo. Tampoco hubo nombres específicos para distinguir homosexualidad de travestismos, aunque en los registros dejados por los médicos criminólogos se pueden rastrear las diferencias entre un concepto y el otro. Homosexualidad significaba elección de objeto sexual incorrecto, sin interesar el rol asumido en la relación sexual. Pederastía pasiva denotaba la inversión del rol insertivo, definido como correcto para los varones. Quienes asumían el rol pasivo y además invertían otras costumbres como vestido, modales y hábitos, padecían entonces del delirio de creerse una mujer en el cuerpo de un hombre. Estas personas que, según el diagnóstico de los médicos, padecían de ilusión delirante, eran seguramente las travestis. Oye, es difícil para mí pronunciar esta puta palabra. Travestis. Como nos advierte Michel Foucault en 76, de la mano de criminólogos, médicos, sexólogos y psiquiatras, el sexo es puesto en discurso con la intención de expulsar de la realidad aquellas formas de sexualidad no sometidas a la economía estricta de la reproducción. No obstante, al tiempo que las clasificaciones de la criminología, la medicina, la sexología y la psiquiatría asociaban homosexualidad, travestismo y transexualidad con la patología y/o el delito, ellas proporcionaban el marco propicio para la reivindicación de una identidad propia, alejada de las definiciones médicas o en franca resistencia a ellas. A diferencia de sus contemporáneas alemanas e inglesas, que no solo estaban organizadas para la acción política, sino que también contaban con publicaciones propias, las travestis y transexuales de Argentina de principios de siglo, sin organización y medios para hacerse escuchar, dejaron documentada su práctica en los informes de los mismos médicos y criminólogos que trataron de hacer desaparecer su cultura. Hace unos pocos años encontré un precioso ejemplo de esto revisando los archivos de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un documento autobiográfico titulado La Bella Otero, escrito por Luis D. y publicado por el doctor Francisco de Veiga en el año 1903 con el nombre La inversión sexual adquirida, tipo profesional, un invertido comerciante. La autobiografía da cuenta de la cultura trans, de la, es que veo que se reproduce la autobiografía completa al final de este artículo, que no está mal. Entonces la autobiografía da cuenta de la cultura trans de principios del siglo XX, una cultura que empezaba a ser vista y escuchada y expresaba a través de la parodia la pugna con aquella otra cultura hegemónica que patologizaba a la primera y conducía al encierro en nombre de una eventual regeneración. El relato comienza con una autorrepresentación de Luis D. como madre católica, viuda, sufriente y como una dama dedicada a la filantropía. He nacido en Madrid, dice Luis D., en el año 1880. Siempre me he creído mujer y por eso uso vestido de mujer. Me casé en Sevilla y tuve dos hijos. El varón tiene 16 años y sigue la carrera militar en París. La niña tiene 15 y se educa en el Sacré-Cœur de Buenos Aires. Mi esposo ha muerto y soy viuda. A veces quiero morir. Cuando me acuerdo de él, en otras ocasiones me gustaría tomar el hábito de monja carmelita, porque soy devota de Santa Teresa de Jesús, lo mismo que todas las mujeres aristocráticas. Pero como no soy capaz de renunciar a los placeres del mundo, me quedo en mi casa a trabajar haciendo costuras y bordados para dar a los pobres. Hombre, claro, no se puede renunciar a coser y bordar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, esos son los mejores placeres del mundo. Este ropaje es rápidamente cambiado. De madre católica dedicada a la beneficencia, la bella Otero se asume como invertido sexual y nos describe con detalle las prácticas sexuales, los espacios y lugares preferidos de la época. Pero no entiendo, ¿es una mujer o no? O sea, no entiendo cómo puede ser una viuda si se llama Luis. Vuelvo a la cita, a citación de esta autobiografía. Del buen retiro a la Alameda, los gustos locos me vengo a hacer. Muchachos míos, tenganlo tieso, que con la mano gusto os daré. Con piragüitas y cascabeles y hasta con guante yo os la haré. Y si tú quieres, chinito mío, por darte gusto la embocaré. Si con la boca yo te incomodo y por la espalda me quieres dar, no tengas miedo, chinito mío, no tengo pliegues ya por detrás. Las prendas siguen cambiando para nuestra protagonista, terminando su relato como una diva de café concert que actúa en París. He estado en París, donde bailé en los café conciertos, dándole envidia a otra mujer que usa mi mismo nombre para pasar por mí. La autorrepresentación de la bella Otero como una travesti que prefiere el rol pasivo, el más perseguido por el Estado y los médicos criminólogos y, por tanto, el más estigmatizado en la sociedad, desafía el discurso médico. Al abrazar completamente el estigma, la bella Otero lo vuelve risible al tiempo que resignifica las valoraciones de los médicos criminólogos de la época atribuían a sus prácticas. Si bien voces como la de la bella Otero no se plantearon explícitamente propósitos tales como la descriminalización de la práctica trans en Argentina, ellas dan cuenta de una cultura que no recibe pasivamente el discurso dominante, sino que establece un diálogo con este mediante una mueca de resistencia que, valiéndose del remedo, deja constancia de sí misma y de su empeño por encontrar un lugar en la sociedad. 2. Si nos adelantamos unos cuantos años más y llegamos a nuestro siglo, encontraremos pocas diferencias. Hoy, como hace 2 siglos, derecho y medicina continúan lidiando con los cuerpos y identidades no normativas y estas continúan padeciendo sus decisiones. Recordemos que es a partir de 1930 que comienzan en el mundo occidental las primeras cirugías reconstructivas de cambio de sexo. Con ellas, la capacidad de intervenir sobre el cuerpo para modelar una apariencia acorde entre el género y la anatomía en casos de ambigüedad fue inscrita en una política de regulación de la diferencia por parte del Estado, que actúa a través de la medicina como su herramienta preferida. El derecho autoriza, la medicina ejecuta. El funcionamiento de uno y otra en Argentina y las concepciones que lo sostienen pueden reconstruirse a través de la revisión de la jurisprudencia y la producción doctrinaria reflejada en los expedientes en los que se solicita autorización judicial para la realización de operaciones de cambio de sexo y posterior modificación registral de datos identitarios por razones de transexualidad. La construcción judicial de la transexualidad se realiza a partir de un relato basado en la figura mítica del hermafrodita, condenado por la naturaleza a la indefinición sexual. A partir de tormentosas descripciones de presuntas experiencias de vida, se instituyen víctimas enfermas cuya situación antinatural del derecho debe remediar a través de la autorización de intervenciones quirúrgicas. El transexualismo es habitualmente definido en la jurisprudencia como una condición en la cual un individuo tiene un género sexual psicológico opuesto al sexo anatómico, como una enfermedad, aquí se está citando, una enfermedad de tipo orgánico o nervioso, cuyo origen no ha sido descubierto y que, por supuesto, es generadora de problemas psicológicos que son consecuencia de esa misma enfermedad. En Chile, antes de realizar estas intervenciones, se deben tomar algunos recaudos: diagnóstico psiquiátrico de transexualismo identificado con un desorden de la identidad del sexo y no de la conducta sexual; 2 años, como mínimo, viviendo como mujer; feminización física razonable y examen negativo de SIDA. Que bueno, veo lo que tiene que ver. Hombre, no puedes tener SIDA y cambiar de sexo, vaya. Impresionante. Las intervenciones quirúrgicas no solo aseguran el fin del sufrimiento, sino que restituyen el naturalizado orden dicotómico de los cuerpos y los géneros. Las reasignaciones de sexo en Argentina suponen la evidencia de un transexualismo auténtico, que es involuntario y está sostenido en narrativas autobiográficas fuertemente estereotipadas, estables a lo largo del tiempo e inmodificables. Así, por ejemplo, indicaba un fallo por cambio de sexo, identidad sexual, cambio de nombre de un tribunal bonaerense en el año 1997. Debe accederse a la petición de reasignación de cambio de sexo y cambio de nombre, teniendo en cuenta que el peticionante del cambio de sexo ha recorrido un sendero distinto al que primigeniamente le asignó su naturaleza y sin que ello fuera fruto de una decisión individual y libre, sino que desde muy temprana edad se va perfilando una personalidad que adquiere contornos propios de una mujer. Hombre, todo esto para el papel jurídico, ¿no? Agrega en otras partes del mismo fallo, NN es mujer. Hay un predominio marcado de identificaciones femeninas en la construcción de su subjetividad, con una peculiar acentuación dentro de lo femenino del aspecto maternal. Hay en ella una búsqueda obsesiva de satisfacción de la maternidad que se canaliza en el desempeño de la función materna con numerosos niños o jóvenes que habían sido abandonados por sus madres. Fin de la cita. En el caso de las niños, niñas intersexuales, los protocolos de atención médica se caracterizan por el sesgo de género, la misoginia y homofobia. Desde la perspectiva médica, hacer una mujer reviste menos dificultad que hacer un hombre. Solo se trata de esculpir un clítoris que no admita confusión con un pene y tornear una vagina que permita la penetración en una relación heterosexual. Hacer un varón supone hacer la masculinidad que esta cultura ha construido. Esto es asegurar el estereotipo peniano. La facilidad de lo primero y la dificultad de lo segundo implican que todos aquellos que nacen con penes pequeños no podrán acceder a la masculinidad nunca, y frente a este fracaso la feminidad es la opción. La Cámara Octava en lo Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, en LFA y otra, con fecha 86, bueno, horrible, señaló en su fallo por un caso de intersexualidad. Si un ser padece de agenesia de pene, o sea, una ausencia de pene no adquirida sino congénita, no podemos afirmar en forma absoluta que es varón y que tiene que seguir viviendo como varón, porque en la vida de relación, de familia, en la intimidad, en la relación sexual, nunca será un hombre ni podrá funcionar como tal, ni asumir la personalidad masculina porque carece de los órganos genitales propios de su sexo. Ello produciría situaciones traumatizantes desde el punto de vista psíquico y lo llevaría posiblemente a desviaciones sexuales, mentales o psíquicas difíciles de ponderar, lo que es más grave y peligroso que asumir el sexo femenino, aun cuando tampoco podría funcionar en su plenitud cuando la niña convertida en mujer no pueda ser madre, porque esta situación, si bien penosa, puede superar psíquicamente. Voto de la doctora de Santiago de Airolo. Hombre, más derechista, conservador que esta doctora. Difícil de ser. Como lo dicen Mauro Cabral y Gabriel Bensur, 2005, el pene aparece en los protocolos médicos como un órgano irreproducible. Toda imitación de él sería una parodia. La feminidad es, en todo caso, un hueco. Es verdad, es increíble, la gente sigue pensando eso, es loco. Pero además, los mismos protocolos acusan una concepción de la homosexualidad como una práctica derivada de un proceso de generización fallado en un cuerpo defectuoso. Un cuerpo virilizado a través de un clítoris grande o carencia de vagina puede conducir al lesbianismo. Un cuerpo con micropene puede provocar conductas feminizantes, como el orinar sentado, o puede generar la frustración frente a la imposibilidad de penetrar a una mujer, que es en todo caso lo que deben hacer los varones. Escapando a la homosexualidad, el escalpelo médico nos propone y dice además cuál es la heterosexualidad normal. Cabral y Bensur nos advierten además que, además, no todas las variaciones asociadas con la intersexualidad implican algún tipo de dificultad en la asignación de género o un procedimiento de reasignación de género. Pensemos, por ejemplo, en una niña con cromosomas XX, con ambos ovarios, útero, un clítoris de tamaño médicamente adecuado, pero sin vagina. O en un niño con testículos en su posición correcta, con un pene que ha de crecer, pero cuya uretra finaliza en un costado del pene y no en la punta. Mira, ¿es posible esto? ¿Tener el uretra en el costado del pene y no en la punta? ¡Wow! Bueno, tampoco sabía que mujeres podían nacer sin vagina. En el primer caso se estimará que esa niña precisa de una vaginoplastia, no para ser nombrada como una niña, sino para asegurar su generalización a través de la experiencia corporal. En el segundo se estimará que ese niño precisa de una cirugía correctiva para asegurar su generalización masculina. De esta manera, el cuerpo no aparece genéricamente codificado como marcador inaugural del género, sino como condición imprescindible para una biografía que se despliega anticipadamente en términos genéricos sexuales heteronormativos. En el caso de personas transexuales y de niños intersex, el cuerpo sexual, lejos de ser identificado con la individualidad y subjetividad de la persona y, en particular, con su autonomía para tomar decisiones sobre su cuerpo, es considerado objeto de la regulación estatal. Esto es el fundamento del reconocimiento del derecho. No es la autonomía de la persona accionante, sino su normalización. El Estado debe garantizar con certeza la verdadera identidad de la persona, una certeza que es considerada un bien político y social fundamental. Las travestis, por su parte, aparecen en el mismo discurso jurídico como figuras antagónicas del transexualismo. Ellas no admiten el encadenamiento de entre cuerpo, deseo e identidad de género. Se resisten al anclaje genital de la identidad. El relato jurídico, antes centrado en un orden natural, da paso a reflexiones de tipo moral. Las travestis no son representadas por el aparato jurídico como víctimas, como los niños intersex o los transexuales, sino como sujetos autónomos que, teniendo la posibilidad corporal de vivir de acuerdo a un orden natural, escogen no hacerlo y, por tanto, merecen la persecución o condiciones de vida adversas. Volvamos a los fallos judiciales. Este se titula Cambio. Rectificación de partida de nacimiento, supuesto especial síndrome de Klinefelter. Procedencia y corresponde al Juzgado Nacional de la Primera Instancia en lo civil número... Cito. A diferencia del transexual que tiene el íntimo convencimiento de que el sexo de origen que posee es un error de la naturaleza, travestis, homosexuales o bisexuales son plenamente conscientes del sexo que poseen y están conformes con él, pero prefieren vestirse con ropaje del sexo opuesto para tener relaciones sexuales con los de su mismo sexo, travestis, o tienen directamente relaciones con los de su sexo, homosexuales, o con ambos en el caso de los bisexuales. La perversión sexual y el comportamiento ambisexual y homosexual rara vez tiene lugar en un transexual. Toda su actitud frente a la vida, la del transexual, sus apreciaciones, son femeninas y es preciso decir, no es este el caso de un travestí, que como con afectación y ademanes homosexuales, hacen una vida equivocada o de disipación. No hay en el transexual afectación ni actitudes escandalosas o actividad licenciosa. Esto nunca lo entendí. Mira, interesante esta oposición entre transexual y travesti. Esto viene del Juzgado Nacional de la Primera Instancia, que supongo es de Buenos Aires, a pesar de llamarse el síndrome de Klinefelter. No lo dice bien, la verdad, pero debe de ser. Como indican Viturro y Cabral 2005... En 2005, en un libro que estará en la bibliografía al final, este discurso se acerca al que la ley criminal moderna construye sobre la delincuencia. Esto no es casual. La mayoría de las ficciones y representaciones legales de travestismo son creadas por instituciones policiales y por el sistema de justicia criminal. El argumento, por ejemplo, para prohibir el uso de prendas propias del sexo opuesto es la protección de terceras partes que pueden sentirse engañadas en su buena fe y es también la protección de la moral y las buenas costumbres. El no reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las travestis las convierte en una de las comunidades más vulnerables y más castigadas en la región. Solo son reconocidas como sujetos de derecho cuando se las vincula con las trabajadoras sexuales. Interesante. Pese a estas diferencias en torno a identidades ambiguas, el derecho y la biomedicina reúne a transexuales, niños, niñas, intersexuales y travestis bajo un mismo paradigma de género, aquel que fija la identidad de género en las personas en los genitales. La reconstrucción genital aparece por lo general como condición sine qua non del reconocimiento jurídico de un cambio de sexo. Sin semejanza, no hay cambio verdadero. Sin cambio verdadero, no hay sexo verdadero. Y sin sexo verdadero, no hay identidad verdadera. El Estado comprueba pericialmente la semejanza genital reconstruida como paso previo al reconocimiento jurídico. Hasta aquí, el proceso parece tener solo un carácter administrativo. Ahora, si nos preguntamos, como lo hace Mauro Cabral en 2004, qué cuerpo hay que habitar para ser reconocido como mujer o varón por la ley, entonces el proceso deja de ser solo administrativo y se vuelve prescriptivo. El proceso prescribe normativamente el cuerpo habitable. Las alternativas para estos cuerpos ambiguos son dos: o deben someterse a una intervención quirúrgica no deseada, o deben renunciar a modificar sus datos identificatorios y resignarse a ser muertos civiles. Pero además de ser la semejanza morfológica requisito para acceder al reconocimiento legal del cambio de sexo, también lo es la esterilidad, lo que representa una nueva violación de derechos humanos. En este campo, el Estado se compromete firmemente con la prohibición de concebir y promueve prácticas contraceptivas o, en el caso de varones trans, el aborto. Lo que para algunas personas transexuales es un derecho, para otras será una violación brutal a la integridad corporal. La lucha del activismo trans en el país es relativamente reciente y está organizada fundamentalmente en torno a la experiencia de la diferencia corporal y su relación con el acceso a los derechos civiles, económicos, políticos y culturales. En esta pugna por crear su propia subjetividad política, han denunciado los enclaves represivos del Estado argentino y han expuesto las violaciones a los derechos humanos en razón de la identidad de género. El activismo trans ha tenido también un rol fundamental en la incorporación de posiciones críticas en las agendas locales, regionales e internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos. El activismo intersex, además de reparar en la experiencia de la diferencia corporal, advierte sobre aquella otra diferencia que ellos mismos llaman ética, la derivada de la intervención médica. Tras los pasos de activistas como Cherry Chase, pero también de la Intersex Society of North America, ISNA, se empeñan en despojar al sistema médico del problema y ubicarlo en el sistema cultural de los géneros, en el que la misma medicina funciona. Estas organizaciones plantean que, en virtud de la imposibilidad de una no asignación de género al nacer, este deberá adjudicarse según el análisis de las mejores expectativas de vida, atento a experiencias anteriores. Muy bien. Vaya, pues está bien, avanzando. Ahora vuelvo un poco atrás en el tiempo, antes de volver a lo súper contemporáneo con el manifiesto puta de Beatriz Espejo, que seguiré. Un libro que ha sido importante, un texto corto, que ha sido importante y escrito en 1984, publicado en el Le Monde del 6 de diciembre de 84. Agitprop. Me encanta este nombre. O sea, ¿sabéis lo que es el agitprop, no? La propaganda, agitación y propaganda, ¿no? Que eran las dos juntas, acción política, propaganda promocionada por el Estado recién nacido soviético, y la idea de lanzar a las masas, pues, por ejemplo, el teatro, la poesía de Mayakovsky, a las masas para que armen así una, fomenten un despierte ideológico. hacia el comunismo. Entonces, vagitprop está muy bueno. Incluye la vagina dentro del agitprop. Ahí tiene solo para el título que se va a tratar de feminismo y de comunismo. Lo leo en francés, espero que se entienda un décimo al menos y luego lo voy a un poco explicar. Si quelque naïve ou attardé nourrissait encore des illusions sur le caractère révolutionnaire du brouhaha néo-féministe des dernières années, la mise en image télévisée du deuxième sexe aura eu l'incontestable mérite de les détromper définitivement. Voici en effet, à coup du ministère de la Culture et du ministère des Droits de la Femme, en 4 épisodes et 36 turbans, le monument d'un féminisme d'État que les pires adversaires des femmes n'auraient osé rêver. Ce ne sont que dames bien pensantes et parvenues, ministres, femmes de ministres, écrivaines et conseillères en tout genre, qui se propose de nous brosser un tableau sans phare de la condition féminine sous l'œil vigilant du grand Mamamouchi Beauvoir. Car son regard se doit de paraître terrible d'objectivité pour nous asséner comme fait irréfutable, par exemple, qu'il y a tout un problème des petites filles qui, en tant que petites ménagères qui remplacent la mère, remplacent aussi la mère dans le lit du père, et que c'est très souvent avec l'approbation de la mère, parce qu'elle aime mieux que le sperme et l'argent, ça ne se dépense pas au dehors de la famille. Alors, elle encourage ça. Fin de citation. Ou encore que la plupart des hommes préfèrent vivre en couple avec une femme pour l'unique raison que cela leur revient moins cher que d'aller au bordel. Il y a des calculs comme ça, citation, plus ou moins dans la tête de beaucoup d'hommes. Fin de citation. Je ne ferai pas la liste de ce genre de révélations, elle serait trop longue. Mais il est quand même intéressant de remarquer comment semblables vérités de base sont insérées dans l'évocation de très réels aspects de la misère féminine. Excision, viol, polygamie, inceste. Ceci servant à entériner celle-là pour faire en sorte de banaliser les drames véritables de nombreuses femmes et de dramatiser la banalité de la condition féminine en général. Car il s'agit moins de travailler à réduire réellement la misère des femmes que d'y trouver une imparable justification à l'exercice d'un pouvoir qui aujourd'hui n'est plus seulement idéologique. Rien de moins nouveau d'ailleurs. C'est bien sur la même casuistique que les diverses bureaucraties marxistes-léninistes ont traditionnellement fondé leur puissance. Sinon, pourquoi rejeter sur les hommes, et non sur la religion catholique et ses intenables positions en matière de contraception, les clauses de conscience encore invoquées par les médecins, se refusant à pratiquer IVG ou avortement? Sinon, pourquoi rejeter sur les hommes, et non sur la religion, l'asservissement de la femme dans le monde musulman en Afrique, au Pakistan, en Inde? Et à ce sujet, on aurait pu souhaiter que les femmes indiennes, africaines, nord-africaines, qui ont prêté leur concours à ces émissions, soient un peu plus attentives au rôle qu'on leur faisait jouer et aperçoivent dans ce recours constant aux atrocités d'ailleurs, pour autoriser discours et manœuvres d'ici, la détestable manifestation d'un tiers-mondisme à tout faire et à tout justifier qui n'aura sûrement pas été une des gloires de la gauche des 20 dernières années. Mais tout se tient hélas trop bien quand le moralisme qui anime ces nouvelles dames d'œuvre trouve sa terre d'élection dans la Chine maoïste et ses indéniables réussites. On attend encore de savoir lesquelles, pour revaloriser l'image de la femme. Comme on est heureux de l'apprendre de la bouche d'une sorte de matone, haute responsable de l'éducation dans ce lieu de rêve. Que les droits de la femme soient exaltés dans un pays où les plus élémentaires droits de l'homme sont systématiquement et constamment bafoués ne semble pas du tout déranger nos championnes de la liberté féminine. Notons qu'après s'être fourvoyée sur la liberté des femmes en Union soviétique voilà 35 ans, Simone de Beauvoir n'hésite pas une seule seconde à récidiver avec la Chine. Même si, ici ou là, elle a cru bon de préciser mollement qu'elle doute aujourd'hui de l'existence d'un État socialiste et que les femmes doivent prendre leurs affaires en main. Il n'empêche que la presse stalinienne, L'Humanité, L'Humanité Dimanche et même Révolution, a été sûrement la plus enthousiasmée par ces prestations télévisées qui, dans l'histoire de la propagande idéologique, innovent ce qu'il faudra bien appeler le vagitprop. On ne se refait pas, et ces émissions pourront peut-être un jour constituer l'exemple le plus abouti d'un réalisme féministe, qui pour l'exaltation du misérabilisme, le jésuitisme de l'argumentation et le pompiérisme de l'ensemble, n'a rien à envier aux pires productions réalistes socialistes. Et cela, en deux temps. D'abord, le temps de confondre l'idée des hommes avec celle de la noirceur absolue. Ensuite, le temps d'innocenter le genre féminin jusqu'à la blancheur absolue. Puis, trois mouvements. Premièrement, l'accumulation intensive des plus horribles exemples de la détresse féminine. Voilà pour le misérabilisme. Deuxièmement, la généralisation systématique de l'atrocité. Qu'on en juge par la constatation du fait cependant contestable, dira Gandhi, qu'en Inde on brûle les femmes aujourd'hui quand leur dos n'a pas été payé, comme on les brûle encore parfois quand leur mari meurt, qui conduit tout naturellement à conclure, à croire que les femmes indiennes ont pour vocation d'être brûlées. Voilà pour le jésuitisme permettant d'imposer une représentation mensongère de la réalité. Troisièmement, enfin, la fabrication et la diffusion intensive du stéréotype ridicule d'une femme avilie par les soins de beauté, les parures, et désespérément aliénée par la concupiscence masculine. Et cela dans la mesure où pour les hommes, les fesses et les seins demeurent des objets privilégiés, parce qu'ils ne servent à rien, qu'il n'y a pas de projet qui les anime, et que c'est ça que l'homme cherche dans la femme, c'est la passivité, c'est l'immanence, c'est le non-projet, c'est la contingence, la présence nue, le fait d'être là sans rien d'autre. On aimerait seulement que les intéressés donnent quand même leur avis. Elles auraient peut-être un point de vue différent de celui de cet aréopage de cheftaine d'État. Peut-être même se risquerait-elle à parler de l'amour qu'on a ici purement et simplement passé sous silence, sans doute comme catégorie existentiellement inutile. Aussi me semble-t-il que 35 ans après l'événement fondateur de ce néo-féminisme, les femmes n'aient pas de quoi être très fières de ce cadeau idéologique, tout en toc théorique et cousu de fils sanguinolents que le pouvoir voudrait les forcer d'accepter. Mais j'oubliais qu'en cette fin d'année, le ministère de la Culture et le Bureau d'animation culturelle du ministère des Relations extérieures ont aussi misé sur les valeurs sûres du flou féminin et de la guérilla mode en finançant l'auto-célébration vidéo de l'œuvre de Marguerite Duras, féministe quand il le faut. Ces parleuses, brodées en compagnie de Xavier Gauthier il n'y a pas si longtemps, restent un point de non-retour dans la haine des hommes. Toujours dans le sens de l'histoire, voici aujourd'hui pour la modique somme de 2000 francs environ, et sous un somptueux coffret rouge et or, le kit culturel du désir clean des années 80. Heureux récipiendaires qui auront tout loisir de chercher à fantasmer sur ces sommets de l'érotisme durassien. Rien de plus extraordinaire que cette rotondité extérieure des seins portés, cette extériorité tendue vers les mains. Même le corps de petit coulis de mon petit frère disparaît face à cette splendeur. Les corps des hommes ont des formes avares, internées. Citation de L'Amant, page 89. Eh oui, c'est aussi simple que cela. C'est nous deux. Pour cadre désabusé, c'est Harlequin pour rebelle intermittent. Avec en plus une fascination obscène pour l'argent et son monde qui fera floresse dans ces temps de fausse conscience. Car dans ce petit monde poétique, on n'arrête pas de parler de diamants aux doigts des fiançailles, de diamants qui vaut très cher. D'ailleurs, lors d'un récent apostrophe, Marguerite Duras a clairement dit la part de l'argent dans son attirance pour cet amant. Alors faut-il s'étonner que, peu de temps après la remise de son prix Goncourt, notre écrivain révolutionnaire ait cru bon de déclarer sur différentes chaînes télévisées à peu près ceci, je cite de mémoire, « S'il y a un mot que je déteste dans la langue française et dans toutes les langues, c'est le mot « rêve ». On aurait pu s'en douter. Telle serait la nouvelle liberté que nous octroie ce féminisme d'État, celle de choisir entre ces deux pôles de la femellitude, la récrimination ringarde et la subversion à la pointe du diamant. Juste retour des choses, lorsque ces deux révoltés en retraite, ne sont pas occupées par la célébration officielle de leurs œuvres, elles ne manquent aucune occasion de célébrer un pouvoir auquel elles sont en train de devoir leur belle vieillesse littéraire. Où êtes-vous donc, Théroigne de Méricourt, Louise Michel, Virginia Woolf? Wow, esto es buenísimo. Pues es un... No manifiesto, como decir, un libella. Se dice una libella... en contra de, bueno, en contra, en referencia y bastante crítica de una televisionización, un pasaje a la tele, una serie de tele del segundo sexo de Simone de Beauvoir, gran feminista, mujer de Sartre, mujer no casada, quiero decir que era la compañera de Sartre toda su vida, Y que aparentemente en los 80, en 84, yo no tenía idea, no la vi, pero bueno, tenía 11 años, no sé por qué no la vi, es raro. Y pasó la tele, entonces todas las entrevistas, un documental, ¿no?, sobre las mujeres en, hoy, en 84. Y pues lo describe como una... Como una manera de ver la perspectiva de la mujer en este momento, bajo tres representaciones que para ellas no son valables para discutir y presentar, ¿no?, la condición femenina, que no se sostienen y tampoco se pueden pretender, no pueden pretender hacer representativas, y son maneras de evacuar el debate. Y también evacuar la cuestión del amor, que son estas tres maneras: el miserabilismo, bajo la acumulación intensiva de los más tremendos, horribles ejemplos del hecho de ser víctimas femeninas, ¿no? Pues la violación, el incesto por los padres, el hecho que hay muchísimos padres que follan con su hija y la mujer y la madre lo deja hacer por razón de, pues, que de dinero, y también que es más práctico porque tiene la amante en casa, entonces la puede más dominar. O sea, bueno, sería cosas que habría dicho Simone de Beauvoir, no sé, solo digo que Annie Lebrun, perdón porque no dije su nombre, la autora de esta libela, Annie Lebrun, una gran historiadora francesa, pues dice que Beauvoir lo dice tal cual, y también dice que es preferible tener que los hombres, cuando tienen una mujer y se quedan en casa, es solo para ahorrar dinero y no ir al burdel. Bueno, que le parece ser una falsa, bueno, una retórica más bien, que es muy materialista y súper cínico, manera de ver, ¿no? Que como si no hubiera amor nunca. La segundo punto de presentar, la segunda manera en la película, en la serie de televisión de Beauvoir, pues manera de presentar a la mujer como sistemáticamente víctima de atrocidades. Por ejemplo, hablando de India, que es una manera tercermundista, de hablar de otros países que Francia, pues se queman mujeres hoy cuando no ha pagado la parte para el matrimonio, y también se les quema cuando su marido se muere. O sea que al final se concluye en la peli que las mujeres indias tienen por vocación de ser quemadas, ¿no? Y esto lo llama el jesuitismo, que es una manera de advocar unilateralmente una verdad, ¿no? Que la verdad es la de las mujeres en Francia, y no que realmente habría que contraponer la horrible realidad de las mujeres que viven fuera, ¿no?, en países tercermundistas. Y la tercera manera de presentar la mujer es como un estereotipo de la mujer que se ha perdido, se ha alienado por los productos de belleza, la necesidad de aparentar, y también pues alienada por el gusto de complacer al hombre y de dejarse ser el objeto del deseo masculino, ¿vale? Esto es una parte. La segunda parte, súper interesante, es una crítica del amante de Marguerite Duras, que nunca había escuchado que se le reprochaba ser una feminista cuando tiene que ser, por ejemplo, dice de ella. Y también me gusta mucho, porque la verdad es que nunca me ha gustado Marguerite Duras, y siempre me dicen las mujeres que conozco, pues, ¿cómo no te ha gustado El amante? Que la verdad es que amante de erotismo, y siempre me ha parecido muy vacuo, un poco como las pelis de Fellini, que tampoco me entran en absoluto, me parece que son muy cínicas. Pues algo así, ¿no? Algo desabusé, ¿no? Algo de un rebelde intermitente, de alguien. Y entonces cita una frase tremenda de L'Amante, página 89, que el erotismo, según Marguerite Duras, es que realmente nada más extraordinario que esta rotundidad exterior de las tetas portada, esta exterioridad tendida hacia las manos. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Diciendo como que el cuerpo de la mujer es extendido, se expone solo para el ser tocado, ¿no? Como si no existiera por sí, sino que existiera solo para como exterioridad de una mano por ahí. Y luego los cuerpos de los hombres tienen formas avaras, internadas. Esto es también totalmente anti-hombre, que no es el contrario de misoginia, es misandría, ¿no? No sé si se dice misandro, se dice en francés, misandros, no sé, en castellano. Y bueno, esto está muy bien, me encanta, la verdad. Muy, muy radical. Annie Lebrun, ya os contaré más. Volviendo, acabando con Beatriz Espejo, volviendo a España, volviendo a la editorial Bellaterra de Barcelona, el manifiesto puta. La calle también es puta. Vamos cambiando de tema. Pero todo tiene que ver, ya lo saben ustedes. Una práctica habitual que suelen soportar las prostitutas de la calle es el acoso institucional y el desprecio por parte de la ciudadanía travestida de decente, que las contempla como agresoras de no se sabe muy bien qué. En realidad, las prostitutas callejeras per se no son agresoras de nada ni provocan nada especial que sea atribuible al crimen, la molestia o el atentado contra la libertad de nadie. Sencillamente, la gente que se sienta incómoda con la existencia de las mujeres sexuadas es por cuestiones puramente morales. No es lo que hacen, es lo que representa en el imaginario popular la visión de una puta fuera del armario. El simbolismo es perfectamente extrapolable a la cuestión homosexual. No hace tanto era normal que la gente travestida de decente apelara a la educación y el civismo para justificar la invisibilidad gay y lesbiana. No me importa que sean maricones y bolleras, pero que esas cosas las demuestren en sus casas. No queremos que nuestros niños tengan que ver escenitas obscenas de atracción homosexual. La gente normal también tenemos derechos. En estos términos se expresaba un decente padre de familia, miembro de una conocida asociación, en un reality show hace varios años, antes de la democratización del matrimonio, sin discriminación por género y orientación. Ni qué decir, tiene que esa lógica es calcada a la que se utiliza para la persecución de las prostitutas callejeras, las que están fuera del armario. Y es que uno de los muchos mecanismos para proteger la moral y la ignorancia sexual es precisamente la invisibilización de los individuos sexuados de forma diferente de cómo propone la sociedad. El otro día pasé por una calle céntrica, habitual zona de encuentro de prostitutas y sus partners sexuales o clientes. Solo unas cuantas chicas, supongo que debido al acoso policial, estaban recostadas contra una pared, no demasiado explícitas sexualmente y totalmente pasivas. En esa misma zona, decenas de hombres de todo pelaje, paseándose, fumando, rascándose los huevos, mirando a las chicas o simplemente sentados en algún banco. ¿Quién molestaba más? Las chicas en el imaginario popular, las putas, aunque no hagan nada objetivamente molesto. Fíjate, pensé, como las mujeres públicamente no podemos ni de lejos hacer las mismas cosas que hace un hombre. La simple sospecha de parecer puta ya es motivo de persecución y descrédito. Ellos se rascan los huevos, piropean a la primera con que se cruzan, invaden las calles de forma totalmente autosuficiente y todo ello resulta popularmente razonable. En cambio, si dos de nosotras nos ponemos en una esquinita en actitud pasiva, somos responsables del derrumbe de la moral, la criminalidad, la delincuencia masculina, el acoso sexual, el mal ambiente, la degradación, y si te descuidas, del agujero en la capa de ozono. Eso significa ser puta para las mentes de esos degenerados, misóginos y enfermos de la moral. Por eso, y solo por eso, las calles han de estar invadidas de putas y prostitutas orgullosas y fuera del armario. Por eso, porque las mujeres somos perseguibles al menor indicio de promiscuidad, el bien que hace a la mujer en general la presencia de las prostitutas callejeras es totalmente incuestionable. La visibilidad de la sexualidad femenina enfrentada al estereotipo de Marujita patriarcal es una cuestión que hay que reivindicar. Hasta ahora, los movimientos liberadores de la mujer no se han puesto de acuerdo ni sobre la conveniencia de discutir sobre el molde patriarcal ni sobre la reivindicación de estereotipos femeninos. El resultado es una especie de batiburrillo reivindicativo cargado de contradicciones y de posturas enfrentadas. No es de extrañar que salten chispas reivindicativas ante la constancia de una reivindicación de moldes que critican, mientras que inevitablemente fomenten lo peor del patriarcado. Ay, me gusta mucho esto. Me gusta sin que esté totalmente de acuerdo, claro. Es que lo que estoy leyendo, la verdad es que a mí me cuestiona más que me pone de acuerdo. Es que eso es lo bueno. Es poner en debate, ¿no? Por ejemplo, todo esto es controversado. Está bien controversiar a Simone de Beauvoir, pero también se tiene que reconocer que es una de las primeras, como Virginia Woolf, que mencionaba también Annie Lebrun, que ha hablado de la condición femenina. Y es verdad que con miserabilismo no se llega más que a victimizar a las mujeres, que tampoco les da un rol activo. Pero el rol activo de la prostituta, según Beatriz Espejo, yo no lo veo tampoco tan activo. O sea, sigue siendo la prostituta para mí una visibilización de la dominación masculina por ser como objetos sexuales, objetos de dinero. Para hombres y no pues mujeres que tienen todas capacidades, o sea, siguen siendo reducidas a un rol y a un papel que es el de follar estas prostitutas en vez de ser autónomas y con todas las capacidades y gustos y deseos personales. ¿Dónde está el deseo personal de una prostituta? Siempre me he preguntado y le he preguntado a prostitutas que conozco. ¿Dónde está tu interés? ¿Cuándo tienes deseo? ¿Cómo lo revelas? ¿Le dices al chico? O sea, cuando te ha pasado de follar con alguien que te gustaba, ¿te puede gustar alguien cuando sabes que ya tienes que follar a otro para tener tu número del día? Para que salgan las cuentas. O sea, ¿de qué manera entra la participación, la decisión, la organización propia dentro del follar por un dinero? ¿Cómo puedes organizarte? ¿Cómo puedes decidir si el otro es el que manda y decide que okay, por 20 tengo, no sé, derecho a una mamada, por 30 a penetrarte, por 50 a penetrarte por el culo, por 80 a esculpirte no sé dónde, y 100 o 200 a pegarte, yo qué sé? ¿Qué es lo que tú decides de verdad? O sea, es lo que preguntaba también en el caso Sadomaso, de hecho, lo que nos contaba... tengo un hueco, mi amiga de Roma... Ay, perdona. Tengo chica que me viene en mente, pero no es... Marcia de Roma. Además, la famosa canción de... Rita Mitsuko, Marcia, que nos decía que el ser mistress sadomaso le permitía realizar totalmente su fantasía y de dominar al hombre también. Y también le permitía decidir todo, mandar completamente. Eran solo hombres pasivos que le venía a ver y entonces tenía que ella dar las pautas. En este caso está claro. Pero en el caso de que pues tienes un encuentro, ella hacía tenía mucha precaución a la hora de escoger a sus clientes, porque si le tocaba un loco, pues era por su desgracia. Claro, tenía que tenía que escogerlo bien para estar seguro que no le iba a pasar algo malo luego en su casa, porque los recibía además en su casa, porque era su manera de controlar la cosa, que es interesante, pero bueno, está claro que hay que entonces asegurarse que el hombre que viene pues no es un loco perdido que le va a pegar, matar, violar, no que sé. Me pregunto siempre cómo, si no es en esta situación de dominación del acto sexual, ¿cómo haces para decidir algo, cualquier cosa? Cualquier cosa. Que follas de esta posición, que hablas o no hablas, que duras 5 segundos o 5 minutos o 5 horas. ¿Cómo haces para decidir cualquier cosa cuando es el hombre que manda y que paga? A mí siempre me parece que la prostitución sigue reconduciendo los esquemas de dominación masculina y pues no me hace ninguna gracia, la verdad. Pero bueno, es una opinión y os dejo aquí, Sexofonistas de mi amor, el sábado a las 11 próximo. Nos vemos.